terminar de liquidar Vélez, ya liquidado, está la viene sacando Sosa largo, quería buscarla, aguantarla, pero tiene Lucas, pone por lo bajo, justo lo trababan, le queda la pelota de nuevo a Prado. La importancia de un triunfo de visitante de Vélez Sarsfield, que se impuso 2-1 con la equidad, y todo el análisis de la mano de Félix Buenaventura. Hola, ¿qué tal? ¿Estuvieron viendo el partido? A mí me interesó mucho la propuesta que hizo Márcico a partir del segundo tiempo, cuando todo el mundo lo acusó de meter un gol en contra y él dijo, no, nada que ver, flasheaste. Y el árbitro dijo, tenés razón, me mandé cualquiera. Si pegaste mal la frenada y tu auto chocó, taller de chapa y pintura El Moncho Medina Bello. El taller de chapa y pintura El Moncho Medina Bello, en la esquina de Luis Uriaga y Álvarez Jonte. Curiosamente, Jonte es mi jugador de fútbol favorito, que empieza con la J después de Julio y César. Placer seguro con preservativos engomados. Preservativos engomados, el placer seguro para cualquier noche de Nochebuena. Vélez es, se dice que superó en la equidad, lo cual significa que estaba o está un poco más arriba que antes por haber metido goles. Y ninguno en contra, casi. Un gol. Cierra, relámpago. ¡Rrra! El cierre que cierra, como todo cierre debe cerrar. Cierra, relámpago. ¡Rrra! Esto fue todo el análisis de la doble Sport para el triunfo de Vélez, directo de Colombia para la guerra que ya. Para toda la gente que dice que la B de Vélez es como un valle, en realidad hoy estuvo más como una montaña. R4 Radio Splendid, la broadcasting de las iniciativas felices y los partidos de Vélez Sarsfield, se enorgullece presentar la hora doble, niembra, niembra, con la conducción de Federico Simonetti, Feli Buenaventura. Hoy tenemos la columna, la peli que ve anoche del uruguayo Gustavo Lista. De cocina nos va a hablar la titular de Abatón, Cabero Milione. Y en la producción está Alejandro Quiroga. Operación técnica, como siempre, señor Darío Góngora. Vamos hasta las 2 de la mañana por Splendid AM990. Bien, rápidamente entonces. Vamos a hacer todo lo que no pudimos hacer media hora, lo vamos a hacer muy rápido. Así que en la Campo, cadena nacional y popular de Rappi Morphy, te ofrece 3 vouchers para elegir cualquier cosa para comer y cualquier cosa para beber de su menú. Lo puedes pasar a buscar en Freire 932. Recordemos que en la Campo es la cadena nacional y popular que te ofrece hamburguesas entre las 10 y las 16 horas a 9 pesos. Congelado el precio de los menús de huevo, 10 pesos desde marzo. Y además todo el café del mundo por solo 5 pesos. En la Campo, 3 vouchers en Freire 932. Y además, 1 kilo de helado de Cadore para los que participen de la consigna. Cadore, la cadena de helado más importante de la República Argentina, el más rico, frente al Paseo de la Plaza, Corrientes 1695. Se puede llevar 1 kilo de helado, lo que sea, el que sea sorteado, que participe en la siguiente consigna, que es construcción con helado. ¡No! ¡No! Está muy bien que dilates cada tanto, Simonetti. Me aflojé. ¿Sabes qué? Ay, relaja, lo andaba necesitando, quedé con el ritmo. Tenés que explicar qué es el universo. Es el universo, exacto, de la construcción, ya sea un edificio, un rascacielos, ladrillo, cal, arena, una pala, un pico, un destornillador, una... Fratacho, un por ejemplo, puede ser revoque, puede ser pintura, viga, madera... Cerámica también. Pirámidesú. Grifería también, pirámidesú. De construcción tampoco es su área, ¿no? El fútbol ni la construcción. No, tengo más cosas que no son mi área. No se preocupe, yo creo que esas dos. No, son un misterio. Va la mía. Pista fratacho. Mezcla de pistacho con fratacho. Ay, voy a renunciar. Pis fratacho, si no, como quieran, lo que quieran. Estamos pensando. ¿Están pensando? A ver, espera, que voy a pensar. Yo creo que voy a decir... No, todavía no sé. Estoy pensando intensamente. Cloacadore. Muy lindo. Oh, muy lindo. Cloacadore. Va a estar muy contento nuestro auspiciante. La antipublicidad de la mano del señor Félix Buenaventura. Muy lindo. Retrete. ¿Con retrete se les ocurre un...? Chocolatrete. A ver, ¿qué más puede ser? Arenaranja. Arena naranja, muy bien, muy bien. Esa es una de las fórmulas. Esa es fácil, esa es fácil. Digamos, no pensé mucho. Sí, sí, sí, sí. A ver, grifería, grifo, canilla. Mezcla, se le dice acá el cemento, la mezcla del sí, cemento. Claro, claro. Puede ser mezclar, pone. Claro, muy bien. Digo entonces mezclar, pone. Muy bien. Mezclar, pone. Grítelo, viejo. Mezclar, pone. Más fuerte. Más fuerte. Ahí digo. Mezclar, pone. La puta que vale la pena. Pena mezclar, pone, estar vivo. Muy bien. ¿Qué está pasando? Muy bien, ya hay gente participando. Es Cementa, dijeron muy rápidamente. No sé quién, porque leí justo eso. Pero ahora vamos a leer todos. Vamos a aprovechar. Bueno, construcción con helado lo pueden mandar a @lahoradoble en el Twitter con el hashtag. Por favor, no se olviden de poner el hashtag, que es el numeral, más construcción con helado. Lo pueden mandar en el Twitter, que es @lahoradoble, en el facebook.com/lahoradoble y el 4010-7157 y 7158. Vamos a una tanda y ya volvemos con Tuti. Che, no sé qué más ponerle a la ensalada. Lo tiene todo, mirá. Lechuga, cebolla, aceite, vinagre, sal. Pará, ¿le podés agregar algo? ¿Qué? ¿Más sal? No, tomates. ¿Toma qué? Tomates. ¿Qué es eso? Es una fruta. ¿Qué? ¿Cómo le voy a poner una fruta a la ensalada? ¿Y qué me como de postre entonces? Es una fruta roja. Me parece que estás hablando de frutillas. Tenés variedades, como por ejemplo el tomate perita. Sí, dale, ¿y qué más? El tomate meloncito, el tomate kiwicito. ¡Anda! Hacete amigo del tomate. Es una fruta y va en la ensalada. Tomate, pedíselo a tu verdulero de confianza. Tomate, la fruta que es medio salada. ¡Anda! Espacio publicitario. Nakapop, come bien al mejor precio. Nakapop, come carne de verdad. Nakapop, 24 horas abierto. Es Nakapop, Nakapop, nacional y popular. De lunes a viernes, de 18 a 19, el doctor Daniel Cazola te trae toda la información de salud del país en Curar con Opinión, por Radio Esplende, AM990. Hace poco nos juntamos con los abogados de una importante peluquería que no quería pagar ingresos brutos. Y los despeinamos. Pagar ingresos brutos es tener más escuelas, más hospitales, más policías en las calles. ARBA. Pagar es la única opción. Buenos Aires, provincia. Toda la programación de Radio Splendid está en www.splendid990.com.ar. El sitio de internet desde donde Radio Splendid llega al mundo. Fin de espacio publicitario. ¿Decís murciélago? ¿Dentrífico? ¿Tergopol? ¡La Hora Dolbe! ¡Tu programa favorito! Ahí está. Da la sensación de... ¿Viste ese efecto de los 80 del tipo pegándole a la batería y sí, le ponían como agüita sobre los tambores? Así hacía como... ¡Guau! ¡Guau! Salía el papel picado. El agua sobre la batería y cada tanto que el guitarrista pegara una patada karateka. Ahí está. O saltara desde un parlante, o sea, también, sí, de un bafle, así como, ¡guau! Lo que quiso hacer el ciome de los ratones para no, no, no, se rompió todo. En un concierto de los Stones, encima, sí, pobrecito. Estaba. ¿Vos estabas cuando se hizo mierda? No lo vi hacerse mierda. ¿Lo viste con el estaba yeso? En ese concierto, pero no lo vi en el... No viste esa parte. Claro, porque el vivo, viste, es como el partido de fútbol, que ves el gol y dices, ¿cómo? Miré para allá, ¿dónde está la repetición? Y no hay. Sí, sí. No sí. Vi el momento en que se cayó. Pobre, ¿sabés qué feo que te pase eso justo en el, siendo tremendo Juanse en el concierto de los Stones, ¿no? Porque, claro. Después dio otro espectáculo, voy a decir patético, acá cuando fue los festejos del Bicentenario, que estaba tocando Charlie, quiso subirse por una reja. ¿Otra vez? Tocar con Charlie, y hizo tipo un metro y medio de la reja y después ya no daba. Hubo que ayudarlo, hubo gente ahí. Señor, está grande. ¡El rock! Pómelo, pómelo. Sí, claro. Pómelo en su mayor esplendor, el señor. Qué Juan grande. De los ratones. Bueno, bueno. Que, vamos a ver. Hoy vamos a ver la peli que viene anoche. Hoy vamos con la peli de anoche, trajimos los estrenos de esta semana. Sí, sí, saquemos la onda fútbol. Ah, tenés razón. Sí, por supuesto, no fui a ver ninguno. No aclaremos esa situación. Ya te cuento, porque no sé si sabes cómo es la dinámica. Acá nosotros decimos de qué tratan y le ponemos puntaje a películas que no vimos. Ah, qué bueno. Es así, claro, es así. O sea, ponemos puntaje. Porque tenemos la teoría de que los que pasan en televisión el día anterior, miércoles, todos los estrenos y le ponen puntaje que no. Tampoco lo tampoco vieron. Vieron la vi. Película. Es verdad. Así que nosotros acá hacemos lo mismo. Vamos al primer estreno viene de la mano de Factoría Norteamericana. Usted, señor Simonetti, no quiere que diga el género, pero por favor. Yo no lo voy a decir, pero sí. Le voy a decir que no es pornográfico. Okay. No es una película pornográfica, pero okay. Se llama Dos Armas Letales. Ah, pero no, pero... Este es mira, no puedo decir porque ya vi el afiche, ya me imaginé que es, sé quiénes actúan, una desgracia. Señor, pero me da la sensación, yo le pongo un Simonetti, yo creo que debe ser una bosta consumada, y creo que debe ser una copia de Arma Letal, que es Arma Mortal, Lethal Weapon. Weapon, ¿cómo se dice? Weapon. Bueno, Lethal Weapon era la arma mortal, lo que nosotros conocimos como arma mortal. Bueno, esta debe ser la versión de dos tipos, pero haciendo la misma película. ¿Usted, señor Buenaventura, quiere arriesgar? Es dos, ¿cómo se llama? Señores que cultivan, tienen un vivero y se pelean muchísimo por una planta de fenogreco que crece justo entre los dos. Fenogreco, fenogreco. ¿Sabías que el té de fenogreco hace crecer los senos? No me hubieran avisado antes. No tome por la me caí, eso explica muchísimo. Sí, es verdad. Mira, y por eso me traje escote. Te vengo dando. Opa, qué fenogrequeado que estás. Viste, es lo que tiene la... No, pero es verdad. ¿En serio? Sí. No lo sabía. Bueno. Mañana voy al barrio chino y arraso con todo. Sí, podés tomar litros de fenogreco. Mira. Igual no sé, es como la manzanilla te aclara el pelo. No te deja rubia, pero el fenogreco debe... Sí. Debes aumentar un número la talla. Quizás. Bueno, ¿querés arriesgar dos armas letales? No sé, le puedo poner estrellitas así como... Sí, vos le ponés cucharones. Ahí está. Bueno, ahí está, cucharón. Le pongo medio cucharón. De cinco medio. Son. Medio. Medio de cinco, muy bien. Dos armas letales con el señor Max Wahlberg y el negro más... ¿cómo se dice? Sobredimensionado como actor. ¿En serio? La factoría... ¿Samuel Jackson? No, Denzel Washington. Denzel Washington. Sí, ah. Que hizo una película buena y a partir de ahí... Es no, el... para mí es un gran actor Denzel Washington. Siempre te hace la misma cara. Te lo discuto a muerte. No. Sí, hay una que no, la de que es azul. No, la de... Devil la... in a Blue Dress. Sí, esa está muy bien, pero no, la que te digo es la del... La del avión, que es un embole moralista, pero que él está muy bien. La de Malcolm X, en Malcolm X está muy bien. Ahí está muy bien. No, pero la del avión reciente, que es un embole, que es él que estaba todo escabio y pilló de la revolución. Flight. La hace estacionar. La da vuelta. Bueno, esta es la agente de la agencia antidroga estadounidense Robert Trench y el oficial de inteligencia de la Marina de los Estados Unidos, Marcus Silman, se convirtieron sin quererlo en inseparables compañeros, desconociendo sus verdaderas identidades. Son agentes infiltrados, una manera. Viste que te dije. Tiro, droga, dinero. Un plomo. Mucho mejor si la hacía Franchella y Dizzy. Esta. Ahí bueno, está. Sí, muy vamos bien. Al próximo estreno. El título se llama La Sublevación. La Sublevación, habla de un jardín de infantes. Donde había una maestra que le pegaba a los niños se vuelven locos, y la atan a la maestra y la fajan. ¿Cuánto, Simonetti? 8. Peliculón, la sublevación. ¿Usted, peliculón, señor Buenaventura? Es la segunda parte de los cultivadores que al final después tienen una semilla de mung, que es como fenogreco, pero distinto. ¿Y qué te hace esa semilla? Lo podés hacer una agua bioeléctrica muy potente, ¿eh? Es muy feo el sabor y es violeta. Bien. Típico. Le ponemos tres cucharones. Tres cucharones. Basándose en lo que dicen los caballeros. Sí, sí. Muy bien. Sí, la sublevación, es una película argentina. Ah, mira. No. La sinopsis más o menos es la siguiente. La tranquila vida en el asilo La Milagrosa se vuelve caótica cuando su enfermera se toma una licencia de un mes y deja como reemplazo a su hijo, un joven opresor al que el grupo de ancianos llama el Brujo. Muy parecido estuve a lo que dijo usted. Fuera de joda, o sea, estuve cerca. Además de la llegada de él, por televisión reciben la noticia de que la iglesia católica ha clonado a Jesucristo. Un quilombo todo lo que sucede acá. Y que dicho clon ha desaparecido tras haber sido... Pará un poco. ¿Cómo? Sí. Félix se durmió en un minuto y cuando se despertó iba por la iglesia católica clonando a Jesucristo. Además de la llegada del brujo, que es el que viene a reemplazar a la enfermera, por televisión recibe... El hijo de la enfermera es el brujo. Claro. Ah, ok. El hijo de la enfermera es malo. Se subleva a los viejos y después se dan cuenta que es brujo. Le dicen el brujo. Y aparte de eso, como para sumarle más locura a esta comedia argentina, que de ahora voy a decir... ¿Es una comedia? Sí, es una comedia. Okay. Además de eso, le llega por televisión la noticia de que la iglesia católica ha clonado a Jesucristo y que dicho clon ha desaparecido tras haber decidido viajar por el mundo en busca de ayuda para encontrar la cura a una enfermedad fatal. Crónica lo anunció, ¿no? Eso. Sí. En busca y Jesucristo no va a encontrar la cura. Me estás jodiendo, si no encuentra la cura Jesucristo... Estamos perdidos. Sí, es comedia. Es una comedia que en realidad en su factoría intervienen tres países, Argentina, Brasil y Francia. Es del 2011, o sea que tiene un par de añitos encima, por más que se estrene ahora. Y uno de los intérpretes es la aclamadísima actriz Marilu Marini. Ah, mira. Después está Lidia Catalano y Pablo Lapadula, Graciela Tenema. Franchella Enano no está. No está. Bah, si no está Franchella Enano, no sirve. Y el director de fotografía es Martín Legrand, que sabemos que es el hijo es que no existe. De Victoria Legrand, la de Beach House. No, pero está el hermano de Mirtha Legrand, ¿lo vieron? Que parece el padre, porque como ella está toda estirada y todo, el hermano de Mirtha Legrand. Qué feo e infundado que es todo lo que decís. ¿Y cómo se llama el hermano de Mirtha Legrand? No me acuerdo el nombre, pero... No sabemos. Sí, es conocido, pero no... ¿Cómo se llama? No sé. Lo acuerdan, es como un... No sé, como Arturo Illia parece, es un tipo, en serio, un tipo... ¿Se apellida Legrand también o es apellido de...? No, es el apellido de ella verdadero, que no me acuerdo en este momento. Claro. ¿Cómo, Daniel Cúngora, tampoco te acordás? No me acuerdo, García, no me acuerdo, Fernández. Bueno. El siguiente estreno, que le voy a dejar la posibilidad que ustedes lo describan y lo puntúen. Yo ya les voy diciendo que me parece que debe ser una de esas películas que no le das ni 5 de pelota. Ni 5 de pelota, pero que debe estar buena, pero de las que son más pochocleras. Y eso se llama Rip de Policía del Más Allá. ¿Policía del Más Allá? Ya por el nombre uno dice, vos... ¿Qué te parece que es? Es un zombi que es vegetariano, entonces no produce efectos negativos y entonces se instala socialmente, una vida social, y hace la escuela de policía. Se vio una propaganda por televisión, Argentina, una propaganda por televisión de esa que dice, anotate, la policía federal, que ve tipo que se tiran por helicóptero, todo, y el zombi dice, quiero ser aceptado socialmente, dice, yo no, total no hago nada, compro un cerebro, y llega así a jefe de la policía. ¿Y cuánto Simonetti lleva esta hermosa aventura argentina? Una historia, es un documental, es un documental. Que estaba en 2001, Palacio, así, yo le doy tres Simonetti, sobre Simonetti. El señor Buenaventura. Yo estoy de acuerdo en que es una película argentina, pero es sobre el... basada, digamos, con más licencias de las que deberían haberse permitido, del hermano policía de Víctor Sueiro. Ah, también es policial, lo que dice. ¿Y cuántos Buenaventuras tiene? También es policial porque en el título dice Policía del Más Allá. Ah, me había olvidado. Me parece que por eso. No, bueno. Yo te aviso. No, está bien. No, después soy yo el disperso. El disperso. El disperser. El dispenser. ¿Cuánto Buenaventura le da? 7.5. Sí, que equivale a 3. ¿Cucharones? Yo le doy 4. ¿Cuánto? Bueno. Buena película, buena película. Policía de Más Allá, la hora doble la recomienda, ¿eh? Luego de su repentina muerte, el detective Nick Walker, ex asignado. Todo se llama Wahlberg en todas las películas. Wahlberg, si no tiene Wahl, no funca. Asignado al RIPD, una división policial que se carga de. Habla al micrófono. Puedes girar, ponerle cosito blanco para tu lado y lo giras tranquilo. Claro, ahí estamos. Y servir a los vivos del destructivo grupo cada vez mayor de criaturas que se rehusan a pasar de manera pacífica hacia la vida después de la muerte. Ahora Nick, como oficial... Por eso, se murió, es un zombi. Es un zombi. Es un zombi policía. Y es la... Basta de hacer todo. Sí, es que yo sé mucho de títulos, por eso. Muy bien, nos quedan dos estrenos más. El siguiente, le voy a decir el intérprete, el protagonista, para que ustedes sepan más o menos qué se puede... tratar, es el señor Adam Sandler, que ustedes lo conocen muy bien por trabajos como... Adam Sandler, miles de trabajos. Funny People, entre ellos, esas dos películas llamadas Funny People, donde arranca con un comediante de stand-up y termina una comedia romántica, es una porquería. En Embriagado de Amor está muy bien. No, en varias, sí, en esa está buenísimo. Sí. Bien, esta ¿cómo? Se llama... Buenísimo, no se hace así. La película tiene una breve sinopsis y se llama Son como niños 2. Muy buena la traducción, qué buena. ¿Cómo es originalmente? Grown Ups 2. Grown Ups 2, claro. Hicieron una continuación de eso. ¿De qué trata entonces? ¿Usted vio la primera parte? Son como niños, son dos mentalidad infantil. Eso. Sí. Sí. Buena aventura. Yo es como la primera, que son dos tipos que cumplen 40 y va un poco sobre eso. Y esta es lo mismo, pero con pañales. Bien. Para que les den ganas de ir, le voy a leer brevemente la sinopsis corta. ¿Trabaja Robert De Niro, que ya está choreando en cuanto a películas? No, pero trabaja Chris Rock. Ah, mira. Y Salma Hayek. Mira. Y María Bello. Mira. Deberían haber trabajado todos en la película anterior, Policía del Más Allá, porque todos son muertos resucitados. Bueno, Lenny y su familia se mudaron a la pequeña ciudad donde él y sus amigos crecieron, pero esta vez este grupo de amigos y padres serán quienes aprendan una lección de sus propios hijos. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué buena! Son cero como niños dos. Le di una. Cero, por favor, me corrijo. Bueno, también estrena, que no la vamos a hablar mucho, porque es Morrissey, que es un recital de Morrissey que está pasado a formato digital, para que la gente pueda ver en el cine este recital. Un recital de Morrissey en el cine. Y el último estreno... Lo ves comiendo un choripán y se enferma. Pues. El último estreno de la semana hace... 3 semanas había estrenado la de Francella Enano. Una semana después, la de Nicolás Cabré en comedia. La semana pasada, Séptimo de Darín. Sí. Decime que hoy y una de Mariano Martínez. Ahora estrena una protagonizada con Natalia Oreiro y Diego Peretti que se llama Wacolda. ¿Saben de qué trata? No. Algo vi. Creo. Yo a esta le pongo unos porotos, ¿eh? ¿Sí? Sí, Argentina, 1960. El médico alemán Helmut Gregor conoce un matrimonio con sus hijos en una desolada región de la Patagonia. Ya eso me gusta, Me gusta la facilidad con la que le salió desolada. Desolada. Y se suma a ellos en caravana por la ruta del desierto. El médico presta especial atención a la niña de la familia, Lilith, de 12 años y que parece de 8. Al llegar a Bariloche, los padres de Lilith, Enzo y Eva, lo aceptan como primer huésped del hotel que poseen. Ahí se dan cuenta, esto ya lo estoy diciendo yo, ahí se dan cuenta que el tipo guarda un secreto. Es nazi, jerarca nazi, ¿no? 60, claro, muy es fácil. Es nada más y nada menos, por lo que pueden ver en la cola televisiva que pasa en la publicidad y todo, el señor, el doctor Mengele. Mengele, mira qué lindo. ¿Vieron esa película? No. ¿Mengele? ¿Los hijos del doctor Mengele? No. No. Yo la vi, es del año 70, algo así, la isla del doctor Mengele. Qué horror, es como la isla de no, doctor en Brasil. Moró, pero... Porque él se vino para acá. Él se fue a Brasil, sí. Para acá y después para Brasil, creo que... No, se vino para este lado del mundo, creo que fue directamente a Brasil. Esto Wacolda debe ser una supuesta... Si Mengele hubiese estado aquí en el sur... ¿Qué hubiera pasado si se hubiese cruzado con Natalia Oreiro, Diego Peretti y una hija de ellos? Sí, esto es la película. Pero yo ayer fui a ver otras películas del cine, vi la publicidad, la cola que le dicen, de Wacolda. Sí. Vi la cola de Wacolda. Mira, muy bonita. ¿Sí? Sí. Mira. Muy bien, con la cola alcanza ya para jugarla. ¿Cuántos uruguayos lista le das? De 5 le voy a dar 4. 4, perfecto, ¿eh? Muy perfecto, bueno. Nos jugamos por esa película, ¿eh? Y quiero decir que ayer fui a ver una película de la cual hablamos del estreno hace 3 semanas atrás y hablamos pestes y fue buena película. ¿Cuál? Javi la extranjera. Ah, ¿y qué era? ¿La del árabe? ¿La argentina esa? De... Sí, de la chica... ¿En serio? Era linda película, era como una fábula urbana, pasan cosas que no son muy creíbles que pasaran sí. en un lugar, digo, en la vida cotidiana, pero si vos lo ves como eso, como una fábula urbana, algo que va, la linealidad de la historia tiene como pequeños permisos a que la fantasía tome su lugar, se hace una película linda y aprendes bastante sobre la religión islámica. Ah, mira, sí. Que no son todos tirabombas terroristas. No, ¿en serio? No. Ah, mira, yo pensé que sí. No. Hay gente buena también. Mira, qué lindo. Estados Unidos nos engaña. ¿Cuánto tenemos que aprender todavía, no? Del mundo. ¿Viste? Sí. Bueno, esto ha sido la parte de los estrenos de la peli que vi anoche. Después nos va a recomendar una película después de que suene este tema. sleep twitch. Qué buenos esos eran los editors con Papillon. Vamos directo a construcción con helado, o como dicen en Brasil, construção com gelateiro. Vamos, Pablo Picotto ha dicho Am Arena, que me encanta. Frata Chocolate, ha dicho Robertino Rojo, también Cal Limón. Robertino Rojo, vamos a hacer una cosa, si me escuchás, el programa empezó a robarnos porque sos el único que está fuera de la robe, ¿ok? Y así me entero de si estás escuchando o sos un Bolt. Federico Simonetti ha dicho Pista Fratacho, Sebastián Crespo, Cementa Granizada, Vero Milione ha dicho Cainilla, muy bien. Robertino Rojo también ha dicho Amarena, pero ya le dijeron antes, Chocolate con Cal, Mendras, Policorleone ha dicho Encofredo, Jonathan Goro ha dicho Crema del Cielo Raso, hola chicas, os... O sea, chicas barra vos, ¿no? Que es para nosotros. Casata, ha dicho Robertino Rojo. También ha dicho Policarloni. Cementa. Robertino Rojo retruca con ventanas. Clit. Y Policarloni, Wokra, Aramelo. Y Robertino Rojo, Masca Portlandne. Qué bien, ya me están faltando llevado. Respeto. Masca Portlandne. Sebastián... Porque Portland, Cemento Portland, Portland. Por eso, Masca Portlandne. Bueno. Sebastián Crespo ha dicho Cerecita a la Pana. No los entiendo hace un montón. Y el de Gustavo Lista, que sí lo entiendo, que es Mezclar Pone. Entonces me merezco el helado, chicos. Te mereces, no, pero me, no, te no, mereces ya bastante un... Es el único que entiende Félix Buenaventura. Ya bastante con la que te llevas en este programa. No. Y ya entró uno sobre el estribo, entra uno de Policarloni. Después no me aparece. No, Durlock de leche granizada. Muy, muy bueno, ¿eh? Le agradecemos a Zuleska el video que nos dio de cómo se llama esa chica. Colibritani. Colibritani, la chica esta que tiene muchos problemas y mucho dinero. Muy linda, muy linda. Bueno, perfecto. Separamos y vamos a hablar de cocina con Vero Milione. ¡Bien! Parece una hora, pero son dos. De cero a dos, la hora doble. Un 2x1 de cosas gratis. Vamos a la titular de Abatoca, una empresa catering boutique, una empresa que hace punta en el eventos ahora, más que nada empieza a llenarse de guita a fin de año con todos los eventos sociales que salen y o empresariales. Yo, si tuviera que festejar un cumpleaños, por ejemplo, del programa, pues te pediría catering a Abatoca, que es con H y B larga y K, porque le hicieron fácil las chicas, le hicieron Abatoca, así, lo pueden buscar en redes sociales ahí. La titular de esta famosa empresa se llama Verónica Milione, una de las dos jefas que hay, y ella muy gentilmente se acerca todos los miércoles a partir de esta semana, antes los lunes, y nos va a contar de cocina en general. Y hoy nos trajo, ¿qué nos trajo Verónica Milione? Hoy traje como de todo, como un mix de cosas. Mix de cosas, perfecto. Porque nos había quedado la semana pasada algo de cocina francesa. Sí. Que es muy amplia, o sea, podemos estar 5 años hablando de cocina francesa, pero sí, bueno. No sé si... No vamos a estar tanto tiempo. Te vas a quedar hablando sola. Sí, sí. Es decir, al año y medio yo creo que ya más me voy más o menos a estar. Otra cosa creo que encuentro seguro. No, pero quería decir algunas cositas que habían quedado como en el tintero. ¡Una ardilla! ¡Batman! Pero bueno, me faltó hablar de la crème brûlée. Ah, el plato favorito de Félix. Yeah. Ya sabía, preso. Me lo puedo comer hasta el sándwich. Que es que no se sabe. No te lo recomiendo. Es más rico así como viene. ¿Qué sabés? No. Que bueno, no se sabe bien su origen, pero se dice que es lo que sería la crema catalana en Cataluña. Claro, ¿sí? Se parecen, se pero parecen. No tiene la costrita. Exactamente. Sí, exactamente. Y la crème brûlée. Soy un hombre de mundo. La crème brûlée se suele hacer con crema y azúcar y yema. Claro. Y a veces crema y leche. ¿Y la crema catalana? No, con leche. Es como sería el flan nuestro. Cosa sí. Que son diferentes formas de hacerlo. Y la crème brûlée se hace en una cazuelita que después se enfría, se le pone el azúcar y se quema. ¿Está? Sí, perfecto, me queda clarísimo. Sí. Genial. Bueno, otra cosa que no hablamos es de la baguette, que es como el pan nacional de ellos. Que ¿por qué se hace así? Porque así, ¿no? Como tipo estirando. ¿Por qué tirado, no? El pan de... ¿Por qué? Porque es más fácil de elevar. Bueno, si yo hago un bollo, se tarda un poco más. Levar, recordemos, porque hay gente verdaderamente ignorante en cuanto a temas gastronómicos, es el proceso cuando uno amasa algo que después lo deja y se hincha solo y va como incorporando aire. Fermenta, digamos. Tiene un proceso un poco más más rápido. Claro, hay un fermentante, fermentero artificial llamado levadura. Ah, no es levar de... ¡Levate el paraguas que está lloviendo! No. ¿Y saben cómo se hace esa crostita de arriba cuando no tenés esos hornos lindos? Y claro, cómo se hace la parte esa, la costra, digamos, lo que... Sí, claro. Eso se echa con un vaporizador agua. ¡Ah! Y eso hace que te quede la costrita arriba. Y mirá, siempre se corta, una vez levado el pan lo cortás, nunca antes, ¿sí? Para que te quede ese efecto de abierto. Tiene como unos tajitos así. Exactamente. Claro. Sí. ¿Pero ya en el horno o no? No, antes de ponerlo al horno. Después pero una vez levado. Pero después de levado. Después claro. Entiendo. Exactamente. Good. Bueno, después... ¿Levado o leudado? Levado. Ok, listo. Me gusta decir así. No, perfecto. Está bien. Después. Hoy hubo una discusión, por excepción de la discusión, me gustaría desmentir rotundamente algo horrible que pasó en el programa de Mariana Fabiani. Yo me estoy matando de ocupación a la tarde. Sí, genial. ¿Qué decía una nota de una revista que decía, no sé qué, la llevó lejísimos. No. Y entonces dijeron, ¿cómo lejísimos? Si se dice lejísimos, se dice lejísimos. No, se dice lejísimos. ¿Con ese al final? Sí, con ese al final. Claro, obvio. No. Sí. ¿Cómo que no? Sí que es así. Posta. Obvio que es lejísimos. Posta. Y todos ahí se burlaban de la nota, eran como 8. Y nunca nadie los corrigió. Y pero viste cómo es la gente de la tele. Indignante. Por favor, continúe. No, está bien, ustedes hablen y yo sigo después. Otra cosa. Ay, pobre María de nadie. No, está Grecia, bien. Nuestra Grecia Colmenar. Pará, que vino el lunes y todo. Y me dejaron sola, hoy no venía nadie. Todo eso hicieron, Hoy no llegamos nunca. Hoy sí, mil disculpas, llegamos sobre la hora. Gracias, está bien. Y todos vinieron en bicicleta. Y me dejan sola, todos vinieron en bicicleta, sí, ¿no es? Vamos a cambiar la cortina de la cocina, si no te molesta, te vamos a poner una cortina más acorde a la situación. Mejor. Sí. Dale. Bueno, a ver, le quiero escuchar. Ay, qué genial. Ella viene a hablar de comida francesa. Sí, a los 10 minutos. ¿Sabes? A 10 minutos que empieza el programa, pero en realidad después fue 40 porque estaba el partido de Vélez. Claro, todo mal. La obligaron a poner puntuación a esa película que no había visto. Y ahora quieren hablar de comida y le interrumpen con pelotudeces de María Payán. Que lejísimos. No, igual no importa, a mí me gusta que me interrumpan, está bien. Entonces volvemos con la otra cortina que es más linda. Ahí va. Otra cosa tradicional de Francia, las quiche Lorraine. Quiche Lorraine, que no la puedo comer porque tiene panceta. Uh-huh. La tradicional. Pero es muy rico, sí. Como nombre de vedette. Sí, exacto. Quiche Lorraine. Protagonista. Hugo Portel, Mario Marzán y la participación especial de. La Quiche Lorraine. Y los fuegos artificiales. La base de esta quiche es la panceta, el queso. Y lleva crema y huevo, bien livianito todo. ¿Qué es? Es una tarta, pero abierta, sería. ¿Para desayunar, por ejemplo? No. ¿Cómo una especie de...? Es masa, una masa brisée, que es la masa esa que lleva la mitad de manteca que de harina. Me está dando un hambre. ¿Entendés? Es una masa que se quiebra toda. Pones la masa en una tartera, pones el relleno con panceta y queso. Uh-huh. Y una mezcla de crema con huevo. Para que eso después se cocine y se desligue todo. Es como esa tarta que se hace, tarta de jamón y queso con huevo, esa... No, porque no te queda todo el huevo así amarillo. Voy a mezclarlo con crema, te queda como una mezcla media blanca. Ah, el huevo batido. Huevo digamos, batido con crema. Que se le pone para alivianar eso es un poco de leche. Misma cantidad. Para alivianar con leche, imagínate lo pesado. Es re pesado. Sí, es una patada de pasuche. Es muy rico. Pero esta es como la tradicional. Ahora hacemos acá tartas así, que las llamamos quiche porque son abiertas, porque no claro, tienen una tapa claro. arriba. También se llaman canastitas, ¿no? En algunos sí, lugares. También. Sí, pero la canastita es individual, el quiche es el otro grandote. Sí, pero la canastita es la empanada. Mi vieja le dijo tarta toda la vida y siempre le hizo sin tapa la tarta. Sí, sí, le decimos. Mira, la de jamón y queso. Mira, de esa ni me hables. Pero se pueden hacer quiche individuales. Sí. Y comer como de... Sí, sí, sí, pero son distintas al canastita. La canastita está como más envuelta, sí. El quiche es más, es mini. Exactamente. Es... ¿Vos decís canastita? Él dice canastita. Sí. Vas a comprar y decís, ¿me das una canastita de...? Es muy tierno. Es que si decís canasta, es raro lo que pasa. Me molestan un poco los diminutivos. Lo veo con esos pantalones. Sí. Te acerco un tipo y con esos pantalones que... ajustados y te dice, ¿me das? ¿Tenés una canastita? Y ya está. Y nada, que me llena de ideas. Mira. ¿Podemos sacar una foto de tus pantalones en algún momento? Obvio. En Facebook, sí. Pero sí. Tiene que ser... Tiene que ser parado. Sí, tiene que ser parado o en alguna posición. Sí, pose, alguna pose. Obviamente. Ok, perfecto. Yo creo que esa foto va a ser tridimensional. La gente va a ver la foto y se va a esconder. ¡Guarda que explota! ¡Wow! Ya te podrías ir preparando si te sacan la foto. Yo estoy muy contento con estos pantalones. Fui a la tienda, me dijeron... Y son... O sea, no estoy bien. Por favor, inyectenle adrenalina, algo. No, está como muy... ¿Qué te pasa hoy? Está cansado. No, no, no puede hablar. Le falta el aire porque los pantalones le están asfixiando. No le llega la sangre al cerebro. Capaz te lo desabrochas un poco y... De la cintura para abajo quedó como... acumulada la sangre ahí. No me acuerdo que ahora me levanté. No sabes. No sé qué hice. No, estuve todo el día con la computadora trabajando. Bueno, muy bien. Continuamos, por favor. Continuamos. Bueno, está bien. Aquí Acá, perdóname, 4. El superlativo es, en el español general, lejísimos, aunque en algunas zonas de América se usa la forma lejísimo. Ambas son correctas según su majestad la RAE. Soy una chocante con estas cosas, sorry. Beso a todos y todas, porque mandó el Todex Isaura. Sigue Leonardo. Sigue interrumpiendo a la señorita. No, pero había quedado un tema. Esto es una interrupción de sí, Simonetti. Bajo el tema que interrumpió en un primer momento y ahora es una segunda interrupción. Sí. No pidan más perdón, chicos, por favor. Mil disculpas, lo que pasa que, nada, me acordé de eso, que se burlaron de un periodista que había puesto lejísimos y como, y estaba mal lo que estaban diciendo. En fin, ¿qué más? ¿Qué más? Acá Isaura Leonardo dice que no, está mal vos. Bueno, ¿qué más? Sí. ¿Qué más? ¿Les gusta hacer salsas a alguno de ustedes? ¡Obvio, re! Sí. ¡Les encanta! Sí. No, hacer no bailar, hacer. Ah. Sí. Bueno, bailar también, pero no importa, hacer. Sí. Sí. Bueno, la base de todas las salsas se llaman fondos. Y son fondos claros o fondos oscuros. Y eso se hace a partir de huesos y de vegetales. ¿Sí? Uh-huh. Cuando ahí yo quiero está. Una salsa clara, hago un fondo claro, que directamente lo llevo a una olla con agua fría. Que es como un caldo, sería. Es un caldo, exacto. Pero a veces vos ves españoles que están diciendo una receta y dice, bien, y esto lo mezclamos con un fondo bien clarito. Exacto. Un fondo bien clarito. Este y es, el fondo es un clarito. Fondo clarito, un fondo claro. Que le cortaron el pasto. No, es eso. Se hace en general con huesos. Y con... Qué buen aporte negro, qué buen aporte. Muy bueno, parece muy que bueno. Sería con él. Estuvo bueno. No, sí, parece... Yo pensé que iba a seguir de largo, pero quería que paremos todos no, un poco. No lo inhiban por ser uruguayo. No, es muy bienvenido. Somos varios, sería cohibir igual. El señor que está conmigo con esos pantalones, díganle que no me puede decir nada. Continúa, Verónica. Bueno, continuamos. Y el fondo oscuro, no sé si alguna vez escuchaste, entonces, dijeron los españoles en las nunca, respuestas. Nunca, no, dijeron negro, vamos al fondo oscuro. Vamos al fondo oscuro, sí. ¿Ves el cuarto oscuro, el fondo? Sí. Hermoso. Los huesos se caramelizan antes en el horno y después se llevan a la olla. ¿Cómo se carameliza un hueso? Se pone con extracto de tomate, con tomate cubeteado y todo adentro del horno con apenas materia grasa, un poquito de aceite nada más. ¿Los huesos? Sí, osobuco en general, algo que tenga mucho colágeno, porque eso después te va a dar un fondo bastante potente. Y eso hace una reacción que se llama reacción de Maillard, que es cuando el hueso se empieza a colorear. Ah, mira. Y después eso lo metes en esa olla con zanahoria, apio, cebolla y bla, bla, bla, que eso se llama mirepoix. Todos términos muy muy gastronómicos. Y con alguna hierba. Y lo cocina siempre. El fondo oscuro lleva más horas de cocción que el fondo claro. Ah, mira. Y cuando reducís mucho, mucho el fondo oscuro a un cuarto, se llama demi-glace. Ah, de, sí, esa de mi glass, sí, sí, sí. Que la de mi glass está buenísima hacerla casera. Pero también vienen esos paquetones de... como si fueran las sopas. Claro. Que en muchos restaurantes usan eso. Y eso después lo ligás con algo que espese, puede ser maicena, puede ser un rulo, que sea, y eso sería una salsa. Yo le pongo el cubito, el caldo en cubito. Está bien también. Sí, está bien. Está bien. Podemos pecar igual. Quédate, pero... tranqui. Sí, no, yo ya no, no. Me da un poco de impresión los caldos en cubito. ¿Los caldos no te gustan? Y no, no, ya me parece que le tienen de todo. Tienen de la cabeza. Bueno, de pero están buenos, dan bueno. Sí, sí, buen, sí. Buen sabor. Perfecto, sí. Salgamos a buscar auspicio. Bueno, está bien. Genial. ¿Qué más? Bueno, de Francia nos vamos a, no vamos a hablar más porque a Félix lo veo que bosteza, que está aburrido, no, que está cansado. No, no, no, la estoy pasando hablar. Muy bien. Siempre, pero... siempre es igual, igual, Félix. Siempre es igual. Sí, sí, sí, sí, sí. No, yo traía algo que estuve haciendo un seminario hace unas semanas atrás. ¿Esa? Que es de una película de un chef suizo. Ajá. Que la hizo un señor que es, ¿cómo era? Dominique Girard. Ajá. Que es el director de Halloween 5 y de... Un peliculón inolvidable. La Maldición 4. ¡Ah! La Maldición 4. A ver, acá el señor que me diga. Además, director de... Si ponen el currículum, director de Halloween 5. Claro, como para que alguien lo conozca, ¿viste? Yo cuando ya vienen con números atrás, es muy difícil que vayan a ver la película. No, El Vengador Anónimo, escuchame. Duro de Matar. Pero, ¿qué decía? Indiana Jones. Rocky. Volver al Futuro. Pero tenían un subtítulo, no era Indiana Jones 2. Era Indiana Jones y el Templo de la Perdición. Y esta es de Halloween 5, La Venganza bueno, del chicos, Muerto. Bueno, chicos, era con pala. Para tirar un dato, no sé. Sí, bueno, ¿viste? Mil disculpas, no se te puede decir nada al final. Sí, sí, bueno, está bien. Son todas iguales. No, este señor hizo una película con un chef suizo, que este chef tiene ahora 80 años, que la particularidad es que nunca dio ninguna nota, nada, nada con nadie. Ajá. Y se llama Christopher Siegert. Ajá. Lo que hizo este señor en los años 70, abrió un restaurante que no tenía carta. La película se llama El Chef de lo Inesperado. Entonces vos llegabas al restaurante y nadie te acercaba una carta para ver qué querías comer. Uh-huh. Sino que solo le preguntaban a los comensales qué era lo que no le gustaba, lo que no quería comer y si era alérgico a algo. Uh-huh. Entonces, en base a lo que había dentro de la cocina... Todos los cocineros elaboraban algo a ojo. Vos tenés cara de... y así. Así. Ah, y entonces todos comían cosas diferentes y se sorprendían al cuando llegaba la comida a la mesa. Claro. Lo importante era que estaba en el medio de un lugar donde había montañas, donde la materia prima era de primera calidad, tenía su huerta. Él mismo iba a comprar, a hablar con los proveedores... Y lo que transmite es la pasión que él le pone a la cocina y cómo se la transmite a sus empleados y mismo a sus comensales. Ajá. Y como esto de volver a los platos que hablábamos alguna vez, de volver a los platos de antes, que surgió la cocina molecular, todo lo chiquito, todo. Sí. Pero esto era como... No, te traía uno, fideo con manteca te traía. Vos tenés cara de... ¡Ah! Fideo con manteca, decía. Vos, salchicha con puré. ¿Cuánto? 10.000 euros, ¿vale? Sí. Pero eso, él como que quería eso, despertar los sentidos de los comensales y los platos simples, pero con cosas muy buenas, no sé. Mirá. Cordero... conejo, tenían todo ahí y ellos preparaban ahí. Los mataban ahí mismo. No, no, salí corriendo no, el chef. No. Salió el mozo todo ensangrentado. ¡Ah! Sí, esperen un momentito que vamos al fondo. ¿Ah? ¿Le gusta este conejo? Sí. Es alérgico. Ahí le torció el cuello. Ahí, pues. ¿Quiere leche? Ya vengo, se escuchaba. Estaba. ¡Conejo, punto! Los animales estaban del otro lado. Y disculpe, ¿es alérgico a algún animal? Y el comensal decía, sí, y estaban todos. Todo no con... como conejo, los conejos. Los chanchos. Chivos y chanchos llorando. Y la alguien diciendo: ¿quiere leche de tigre? Pero de la posta. Y ahí te quiero ver, ¿eh? Ahí te quiero ver. Claro, somos todos guapos. Con una codorniz, con un conejito, somos todos guapos. Con un babecito. Pero... Todo rasguñado el tipo, reñando el tigre. ¡Ay, ya! Mandan al nuevo. ¡Ay, ya! No, no puede ser. ¿Por qué quieres leche de tigre? Estoy haciendo unos licuados de mango y maracuyá que me salen re ricos. chicos. Al señor le traes una criadilla, pero por favor no mates al toro, solo castralo. No. ¡No! ¡Qué fea situación! ¡Qué fea situación tener que ir a castrar un toro! Sí. Sí, y para el toro, sobre todo, ¿no? Sí, no, y ahora te ven ni siquiera un cuchillo, tipo una cuchara afilada. Ay, no. De McDonald's. Tremendo. Eso en el medio del campo, mi abuelo lo ha hecho, yo no lo vi, pero tremendo. Sí, muy conocido por el famoso millón de castratoro. Mi abuelo trabajaba en el campo, sí. Mirá. Sí, pero yo sí. No lo he visto. ¿En qué localidad? ¿Y en Pehuajó? Allá en Chacabuco. Chacabuco, Pehuajó, sí, qué vergüenza. Sí, pero no, mi abuelo materno. Sí, ahí nomás. Mi abuelo materno. Materno. Acá me están diciendo que Ros Jiménez ha dicho que los caldos de verdura, carne, etcétera, tienen un adictivo que despierta las papilas gustativas, por eso da sabor. Si pasas un cubito de caldo por una pared y después pasas la lengua, vas a sentir mucho gusto a pared. Lo cual me parece bueno, hay que experimentarlo. Probemos. Sí, sí, sí. ¿Alguien tiene? Quiroga, Quiroga, traenos jugo de para chupar la pared, Quiroga, por favor, pero primero sin caldo y después con el caldo. Que vaya a comprar uno, así lo probamos. ¿Qué más? Bueno, esto la película, se lo quería contar, no está circulando la película. Uh-huh. No sé, acá este señor me dijo que él iba a tratar de hacer lo posible. Ese señor ha dicho que la va a conseguir. Como sea. Una vez acá hubo la señorita Ana Carolina y la señorita, me olvidé del nombre de Capriati. Escafati. Dijeron, che, quiero ver esta película, no se consigue en ningún lugar. Yo dije, dame una semana. Y la conseguiste. Y se las mandé por correo para que la vean tranquilas en sus hogares. Te la mandé por correo. Es una linda frase. Fíjate. Voy a tratar a ver qué de puedes conseguirla. Hacer. ¿Cuál era el nombre? El cocinero del inesperado. Yo te la voy a conseguir. Bueno. Vos perdés cuidado. Porque para hacer todo este seminario tuvieron que buscar licencias y un montón de cosas porque la película no está en ningún lado. Así que... Yo te la voy a conseguir y lo único que te pido una canastita de jamón y queso. Canastita. Una canastita de decime jamón canasta. Y queso. Una canasta de jamón y queso. Bueno, qué fácil que eso. ¿Cómo es el nombre entonces de la peli? El cocinero del inesperado. El cocinero de... Es muy corta, dura 50 minutos. Pero perfecto, está... lo que podía soportar, perfecto. No, es como un documental. Claro. Ah, está hecha para tele entonces. Genial. Sí, sí, está hecha para que lo pasen en tele. Muy linda. Muy linda película. Bueno. Hermosa columna, la felicito. Bueno, ¿puedo tirar algún dato más? Del fin de semana. El fin de semana. Por supuesto. Tenemos Buenos Aires Market, que ahora nos pasamos a la parte sana, sí. Ya que la francesa es muy pesada. Vamos a lo sano. Dale. Sí quería decir algunas cosas. Buenos Aires Market está en Barrancas de Belgrano el sábado y el domingo. Barrancas de Belgrano, bueno, voy el sábado. Bueno. Vamos, bicho. Vamos, corazón. Bien. Yo también tengo que pasar un bochi. Y después, después volvemos para octubre, que está la otra que les había comentado la otra vez de masticar. ¿Está en la plaza de Barranca de Verano? Sí, primero la de Barrancas de Verano. Sábado Barranca. Y domingo. ¿Sábado y domingo de qué hora a qué hora? De 10 de la mañana a 6 de la tarde. Perfecto. Listo, perfecto. Importante esto, ¿eh? Nuevo auspicio que tenemos en el programa. Bien. Cervecería Nacional, que hace una mega fiesta junto a otro lugar, en Matone, algo así, no sé qué, en Matone, ahí en un lugar de pata. Cortan. Okay. Cortan Gorriti entre Arévalo y Carranza el domingo entre las 3 y las 20. Va a haber DJ ahí en vivo y va a haber degustación de cervezas y todo para festejar la primavera. Ahí de nuestros amigos de Cervecería Nacional. ¿Este domingo? Este domingo. Arévalo 1588 Cervecería Nacional. Cortan este domingo 22 de 13 a 9 la calle Gorriti entre Arévalo y Carranza. Va a haber de todo. Va a haber música, Javio, de todo. Genial. Así que pueden ir primero a la feria, sana, qué sé yo, y después se mama y sean con Tutti. Tal cual. Hasta las 8 de la noche, ahí en Gorriti, entre Arévalo y Carranza. Cervecería Nacional, que va a ser auspiciante nuestro próximamente, Arévalo 1588. Le mandamos un abrazo a los amigos, a Leandro y Marcio, que siempre nos tratan muy bien cuando vamos. Bien, lo suyo. Y Abatonka tiene que pasar a las redes sociales, es importante. Abatonka con H, B larga, Tonka con K, como suena, abatonka.com.ar. Y las redes sociales, Abatonka en Twitter, Abatonka en Facebook y Abatonka donde y quiera. Y donde quiera. Tande, ya volvemos. Acidez. Alcides. Cada vez

sonaba los LCD Sound System con All Your Friends, creo. Qué bueno. Qué bueno, los LCD. Soy muy fan de ese señor. No, sonaron muy bien. James Murphy. Construcción con helado, es otra consigna. Turlock de leche granizado, dicho Poli Corleone, yes. Ya sé, pero no lo había leído yo, por eso. Manuela Saiz ha dicho chocolate echado, reboque helado, sambayón barnizado, membra naranja. Al final la construcción era lo mío. Y esa es mi imitación de Manuela Saiz cuando se ríe. Y bueno, y eso es todo lo que dijo. Y dijo bastante, me parece a mí que es suficiente. Muchos mensajes, ¿eh? Robertino Rojo lo aclaró como habíamos dicho. Gracias Robertino, que yo no me tenía ahí la duda. Juro, porque no sigue... nos arroba a nosotros. Entonces yo dije, por ahí este es uno que ve el hashtag y se suma. No. Juno se sigue burlando de tu... te requiero. Se sigue burlando de tu risa, Juno, y me parece que no hay que... ¿Vos sabés que... no hay que burlarse de tu... Vos sabés que mis alumnos hoy los vi después de una semana y aparentemente la persona que mandé a que me cuide y me reemplace una clase me imitaba. No, nada que ver. Y me han dicho eso. Sería imposible. ¿Quién fue la persona? En una clase de comedia a un comediante que se le ocurre de reemplazo, se le ocurre imitarte, me parece muy extraño, me parece de pésimo gusto. ¿Me podés dar las iniciales de la persona que te reemplazó? F de forro, seguramente. F de S, de cara de S. Ah, perfecto. ¿Estaban contentos? ¿Cómo? ¿Estaban contentos con la clase? Sí, uno dejó. ¿Sí? Sí, la verdad que estuvo buenísimo. Dejó después de vivir, se tiró por la ventana. Sí. Me parece muy bien. Bueno, no, directamente dejó de respirar, hizo muchísima fuerza y se murió. Después de este momento maravilloso, separamos y volvemos ahora sí con el... ¿Por qué no antes, Ok. ¿Decís murciégalo? ¿Dentrífico? ¿Tergopol? ¡La Ola Dolbe! ¡Tu programa favorito! Decino, ¿qué pedia que ver? ¡Córtame el párpado, Simonetti! ¡No! ¡Córtame el párpado! ¿Te parece? Pásame un cuchillo. ¡No! ¡Qué momento! ¿Querés que te saque el orzuelo, Feli? Me embalé. ¡Córtame el párpado a Buenaventura! ¡Córtame el párpado a Buenaventura! Bien, la película que traemos para compartir, película que vi esta semana, que ya había visto hace un tiempo y no sé por qué tuve ganas de verla esta semana nuevamente. Ajá. ¿Cuál? ¿Rocky 2? No veo Halloween películas. 5. La única película que vi que tenía un número y que tampoco es un número, pero no es un número. ¿Cómo se dice cuando es primero, segundo, tercero? Saga. Primo, Ramón. Episodio. ¿Cómo se le dice? Una saga. La saga. No, de... pero a los números, en vez de cardinal. Romano. Que no tiene un número, tiene un número, pero un número cardinal, es el cuarto elemento. Ajá. Ah. Y después vi el quinto. Ah, porque claro. No, es el quinto elemento. Sí, es el quinto Don elemento. ¿Segundo sombra cuenta? Es el quinto elemento. ¿Pero hay una película? Sí, la película de no Don la Segundo vi. Sombra. Sí, leí el libro muy apasionadamente que cuenta la historia de ese joven que empieza por las pampas argentinas a conocer lo que es el trabajo del campo. Bueno, no vine a hablar de eso, vine a hablar de la película que vi esta semana. ¿Cuál? Opening Night. ¿La conocen? Película de John Cassavetes. Para todo... Te gusta John Cassavetes, ¿eh? Te das que... Ya hablé de alguna vez. Sí, mira. Ustedes saben que es como... Justo uno acá tengo de a los... Woman Under the Influence. Una mujer linda, influencer. linda. Sí, ya la vi varias veces. No para decir, no me importa que la tengas. No. Qué bueno no, que la tengas ahí. Es linda, o sea, película. Está bueno que tengas esa y que no me digas Rocky 2. Aunque la Rocky 5 me gustó mucho. La Rocky es bueno. Buena pregunta. Como actor. Sí, es pregunta, el mismo. Pregunta a Góngora si Cassavetes es el mismo que el bebé de Romani. Claro, porque... Ponete un auricular, Góngora. Ahí está el jeite de Cassavetes. Él, como director y de sus propias películas, es uno de... O sea, como de los padres del cine independiente. Pero para poder ser independiente, él trabajaba como actor en producciones del estilo del bebé de Rosemary, que fue una, en su momento, una mega producción. O sea, obviamente apostaron a mucha, con mucha menos guita distinta de lo que es una producción de ahora, pero cuando salió al cine El bebé de Rosemary, la idea era vender mucha entrada, que lo logró y él hizo un billete y seguramente con la plata que hizo como actor en El bebé de Rosemary hizo tres películas de él, de eso estoy casi seguro. No lo podría, no tengo con qué acreditarlo. Perfecto, lo importante es tirar información sin saber exactamente lo que se está diciendo. Esa es la consigna. Sí, en realidad si no decía esa última frase yo podía decir, voy de vuelta. Lo importante es Con el dinero que ganó como actor en El bebé de Rosemary hizo el 50% de la carrera como director, todas las películas las produjo con ese dinero. Sí, y el otro 50% se compró como un tiempo compartido en Las Toninas. Fuck los tiempos compartidos. Me quisieron engañar esta semana. Les conté eso, después se los conté fuera del aire. No, contanos. Me dijeron que gané un concurso. Cuando fui a buscarme querían vender un tiempo compartido. No. Y ahí me agarré. Me acuerdo que lo habías ganado. ¿Era mentira? ¿Todo mentira? Era todo mentira. Qué hijo de pu... Sí. Después les voy a contar. Pero bueno, Opening Night creo que la última película de Cassavetes, o la penúltima, es donde él expone toda su idea existencial sobre la vida y la muerte, porque él ya estaba grande ya y decidió plantear desde una mirada que tienen los actores la mirada del paso del tiempo. Ajá. Entonces la puso a su esposa, Gina Rowland, en un papel impresionante, es como la protagonista de una obra de teatro que todos dependen mucho de ella, de que para que la obra se haga, tiene una función en Nueva York, mientras tanto la están haciendo en otra ciudad, y preparándose para esta función que ocurre en Nueva York, ella empieza a descubrir la obra que están haciendo, se llama La Segunda Mujer, y ella empieza a descubrir esa segunda mujer, que es como la nueva mujer que es que una lleva adentro, o el nuevo hombre que uno lleva adentro, que a partir de que va pasando el tiempo empieza a existir eso, que empiezas a ver la vida de otra manera, y el paso de los años te va acercando a algo que todos le tememos, que es la muerte. Muy, muy bien, muy pensado. Es una película donde se toma mucho whisky, para todos los amantes del whisky. Oh, ¿cómo? Me pasa con el cigarrillo y me pasa con el whisky. Veo películas que fuman o veo películas que escabian y yo no puedo parar de tener ganas de toda la película. Si tenés Mad Men me cuesta un huevo verlo porque es puro escabio y faso y bueno, y nada, en me esta voy a convertir película, en, si tenés problemas con el alcohol y no debes tomar alcohol, no mires esta película porque te dan ganas todo el tiempo, porque toman por todo el día. Es más, se sirven un vaso, toman un sorbito de ese vaso, siguen hablando, se sirven en otro, pero yo creo que hay como un mensaje que no tiene que ver con el alcohol, sino con... El alcohol hace bien ese mensaje. No, porque cada vez que toman alcohol se van escapando de una realidad que está planteando la película, ¿no? Okay. Y hacia el final, que no voy a spoilear la película, pero hacia el final ocurre algo con una borrachera de la protagonista que es como el hilito que cierra la bolsa, como diciendo, más o menos por ahí era lo que me estaba queriendo decir. La película está para ver online, ya le pasé al señor Buenaventura para que suba el link en el Facebook de La Hora Doble para que la puedan ver. Y yo lo que voy a hacer es enviárselo a Quiroga, así llega lo antes posible. Muy bien. Lo mejor, más lindo de la película es que como están todo el tiempo realizando esta obra de teatro, ¿no? La película se divide en las partes que están fuera de la obra de teatro y dentro de la obra de teatro. Uh-huh. La manera en que filmaron la obra de teatro hace que lo veas a todos los actores, grandes actores, uno es Cassavetes, la de Gina Rowland, y otro Ben Gazzara, que es el director de la obra esta Ben de teatro. Ben Gazzara, sí, claro. Que actúen como para el cine y para el teatro, y vos ves las diferencias y disfrutás de las dos cosas. Mira, para todos aquellos que les guste el teatro y que quieran saber un poco el tipo de teatro que hacen allá en Norteamérica, que es muy distinto al que hacen acá, esta es un buen exponente. Uh-huh. Así que ¿qué tiene distinto? Opening Night, la manera de hacer la producción, estamos hablando de esta película del año 77, sí. Entonces estoy hablando de un teatro del año 77, ahora yo desconozco bastante, pero en ese momento la manera de... Pero por otros ejemplos de otras películas más modernas, me parece que tiene hasta el teatro independiente allá, que hay muy poco, porque en realidad hay mucho dinero para realizar teatro. Sí, hay un... Sí, claro, no es independiente, más o menos. Es poco, quizás desde la apuesta, muchas veces poco metafórico en cuanto al planteo escenográfico, sí. Al planteo, es casi como estar viendo una película. Una cosa más realista. Sí, claro. Por más que, no desde la dramaturgia, estamos hablando de... No, es que claro, pero en ese momento estaba como de moda, ¿cómo se llama? De Strasberg, está el método de Strasberg. En ese momento era como el furor, así, sí, la explosión de Strasberg. En realidad, si te fijas, el método de Strasberg es bastante como naturalista, ir a lo natural, desde motores que vos puedas agarrar rápidamente y decir, estoy triste. O sea, es muy distinto al me teatro. Me gusta la explicación del método de Strasberg, un poco simplificada. Sí, pero porque es eso, claro, si es vos eso. Te remitís a métodos europeos, tienen que ver más con lo físico, con claro, con, no teatro físico, sino claro. Más emocional, es la memoria emotiva, pero sistematizada a lo norteamericano, digamos, es el método. Ahí está, vio que usted dio una explicación mejor que la mía, también con pocas palabras. Vio que usted sabe. No, ambos sabemos, por supuesto, por favor. Bueno, y ahora vamos a hacer, hoy vamos a hablar de teatro con el uruguayo lista. Bien. Abran el telón. Así se llama el programa, una vez. Hoy, en Abran el telón, estamos con la actriz. ¿Sabe qué? Le quería consultar. Me parece que amerita en algún momento que haga la peli que va de noche sobre películas que sean una obra de teatro en sí mismo, la película. Yo me acordé de dos mientras hablaba. Una es 12 hombres en pugna. Sí. 12, o sea, que es una escena, digamos, y es una obra de teatro prácticamente. Sí, yo tengo para, obras de teatro. Usted no dice obras de teatro adaptadas. No, digo películas, pero que están construidas como obra de teatro, digamos, que es una como si fuera un escenario, una escena en un lugar. Sí. Otra que me viene a la memoria es una tape. No me acuerdo cómo tape se llamaba, con... ¿no? Que acá la hizo alguien, la hizo la que laburaba en Vulnerables. ¿Cómo se llamaba? La rubia de ojos claros de Inés Esteves. Inés Esteves. Inés Esteves. Y allá la película la hizo... ¿Estaba Ethan Hawke? Sí, y la muchacha... Uma Thurman. Y el tercero no sé quién es, pero era uno que estaba en una serie, creo el compañero de Dr. House, en la serie El Morocho. Sí, no me acuerdo el nombre, Yo me acuerdo de Ethan Hawke porque era un personaje bastante intenso. Sí, era el que llegaba, Ethan Hawke. Muy linda película, si no la vieron, está... En realidad es una obra de teatro. Claro, es una obra de teatro. Sí. Pero está bueno. Y son las dos que se me vienen a la cabeza, no sé si habrá otra. Sí, hay muchas más. De haber varias, sí. Y hay una película de Kaufman que se llama Cine Doc New York, que es sobre la realización de una obra de teatro imposible, que es muy buena película, que de esas también en algún momento vamos a hablar, porque esa es altamente recomendable. Pero bueno, esta noche recomendamos Opening Night. Muy bien. Que sería algo así como... La noche de estreno. Claro. Que es la que hacen en el teatro justo en Todo Sobre Mi Madre. Están haciendo esa... Opening Night. Estoy bastante seguro, Sí. No vi Todo Sobre Mi Madre. ¿No viste Todo Sobre Mi Madre? ¿Estás despedido? No veo películas donde la palabra madre esté en el... No, al final no veía nada. Sí, bueno. No, es la obra que van a ver ellos... Opening Night, de John Cassavetes. Si te interesa, la voy a vender. Si te interesa el cine independiente, si te interesa ver teatro y cine en una película, si te interesa ver grandes actuaciones de otras épocas, si te interesa, bueno, entra a la página de La Hora Doble y la podés ver online vía coolmovies.info, que es la página, una de mis páginas preferidas para ver cine online. Bien, entonces, a ver, la peli que vi anoche, .com.ar, ese es el básicamente... La peli que vi anoche, .com.ar, es mi web donde cada lunes a las 23 horas tenemos nuestro Cine Club Online, donde la gente comparte con nosotros un programa de un poco menos de una hora, hablamos de dos películas, de esas dos películas entre todos los que estamos viendo ahí elegimos una y la pasamos y comentamos mientras que la estamos pasando, y se hace muy entretenido, muy educativo y sobre todo con mucha, mucha buena onda. Tanda y ya volvemos con la consigna. Tus cenas románticas siempre terminan en pelea. Comida deliciosa, Gerardo. Qué lugar tan fino. Señor, la adición. ¡A la maroja! ¿Qué rompimos? Negra, ¿tenés algo de efectivo encima? Después te pago con especias. ¿La calás? Con especias, ¿No te llamas más después de tu primera cita? ¿Habitación con sauna para pernoctar? No, cualquiera con un catre y una frazada. Con eso nos alcanza y sobra.

Espacio publicitario. La Capop, come bien al mejor precio. Hace unos días nos reunimos con el gerente de una importante marca de antitranspirantes que evadía ingresos brutos y le hicimos sudar la gota gorda. Pagar ingresos brutos es tener más escuelas, más hospitales, más policías en las calles. ARBA. Pagar es la única opción. Buenos Aires, provincia. Fin de espacio publicitario. De 0 a 2 parece una hora, pero son dos. La hora doble. Un 2x1 de cosas gratis. ¿Salió la segunda tanda? Entonces, mira que bien, la metimos de un segundo. Obvio. Perfecto. Mirá, Walter Cabellón ha dicho construcción con helado, mante colada. Muy bueno. Y acá tengo toda una seguidilla que es una Explosion in the Sky. Cloudath ha dicho. Claucol, todos al whisky por Claucol. Gracias por aclarar, porque no tenía ni idea. Maracuyeso, Calmendrado, Cementa Portland, Cerecita con ese. Evidentemente me estoy perdiendo de algo y necesito más construcción. Arendano, arena más arándano. O arena na na na. ¿Cómo? Arena na na, muy bueno. Muy bueno. Hay más, Quiroga. Lo dijo Banana Esplintura. Muy bien, estuvo casi 2 horas, pero le salió. Sí. Canto Roncino Rodado, también ha dicho Robertino Rojo, junto con Supone con Frutilladrillo y Fratachombuesa. Spumone con Frutilladrillo, Fratachombuesa, por separado me las dijo también. Chocolateja Francesa, Policarbonana. Muy bueno. No quiero leer más, son muchos. Queda uno, el de Lean Carranza, ¿lo viste? Ese bolsquete. Frutos del bolsquete. Muy bueno. Frutos del bolsquete. Muy bueno. Facebook, sí, hay uno. Leí el de Facebook. Ya leí todos. Perfecto, muy bien. Entonces, vamos a ir. Ya llamamos directamente a la persona que encargada del bolillero de Radio Splendid, que es un escribano que pagan acá. Siempre un ruido muy parecido todos los días, pero no es el mismo. Y el ganador, o la ganadora, de 1 kilo de helado de la maravillosa heladería Cadore es... Candelit, Candela, ahí está. Perfecto, mandanos, Candela, mandanos tu nombre, un mensaje directo con tu nombre y tu número de documento. Nosotros se lo pasamos a la heladería y a partir de entonces tenés 15 días para retirar el kilo de helado de Cadore, que es frente al Paseo de la Plaza, Avenida Corrientes, 1695. Bien, hemos llegado al final del programa. Metimos todo en 1 hora y media. Si me permitís. Sí, cómo no. Simonetti, si me permitís. Sí. Yo quisiera decir. No, me encanta hablar así, sí. Pero para que la gente me diga: ¡Habla de una vez! ¡Habla! Este sábado. ¿Puedo pasar un chivo? No, manzana, no. Dale, por favor. Viejo. Sábado, 21 horas. Con el señor que tengo sentado acá a mi lado, ese día prometo que va a estar más despierto, el señor Félix Buenaventura, yes. El señor Yufileto, la señorita Ana Carolina, la señorita Charo López, el señor Tomás Tomamburu y quien le habla, Gustavo, el uruguayo lista, vamos a hacer 4 stand-up, en realidad... Son 6. Sí, un montón. Están los 4... Son 4 stand-up plus. Los 4 stand-uperos de 4 stand-up y yo voy como invitado, voy a presentar, voy a hacer de las mías, mis locurillas, mis pantomimas. Y el señor Tomamburu va a estar desde los controles poniendo música, luces, video y demás. Todo eso y demás. Y todo eso va a ocurrir para festejar la primavera el día 21 de septiembre, sábado, en Caja Blanca, que la dirección de Caja Blanca, vos, Félix, es Cabrera.